Primero saludar nuevamente este Encuentro Nacional de Mujeres que cada día crece también en importancia para nosotras las que somos de afuera y se vuelve una tribuna para seguir socializando nuestras luchas, nuestras afectaciones particulares y también para concretar acciones de solidaridad y de integración. En el encuentro pasado se configuró una propuesta que se materializó, que fue la Plataforma Continental de Mujeres Paz con Justicia para Colombia, que consistió en un espacio donde se encontraron organizaciones de mujeres y organizaciones mixtas argentinas y colombianas de las que hemos ido configurando aquí en la Argentina. Ya sabemos que no es tan nuevo vernos por este territorio, que ya somos bastantes los colombianos y las colombianas que estamos aquí en la Argentina, y eso también lo hemos aprovechado para organizarnos también en aquí en la Argentina y para seguir planteándonos como resistencia y como oposición al régimen y a la dictadura civil que está montada en nuestro país, y precisamente para difundir todo lo que allí está pasando. Yo creo que muchas de las cosas que yo he planteado y que los compañeros y compañeras colombianas hemos venido planteando en estos tiempos en los que hemos ido llegando ya no son tan nuevos. Ya creo que hay por lo menos un sector de la Argentina que ya conoce un poco más la problemática colombiana. Vale la pena recalcar que si bien se plantea que muchos de los problemas y de las afectaciones que las mujeres sufrimos en Colombia son muy parecidas a las que sufren las mujeres en el resto de Latinoamérica, como el tema de la violencia, el tema de la violencia simbólica y la violencia física expresada en los abusos sexuales y expresada en los asesinatos, esto se ha agudizado mucho más en Colombia debido a que el gobierno o esa dictadura, porque para mí creo que tenemos que asumir un lenguaje, nuestro lenguaje, que dé cuenta de esa realidad y no le juguemos al lenguaje corporativo. Colombia ha vivido una dominación histórica por parte de la oligarquía y creo que eso se parece en el resto de América Latina, pero en los últimos años se ha agudizado la guerra. ¿Por qué? Porque esa ya no es la oligarquía solamente, es el narcotráfico y es el imperialismo y la incidencia que tienen las multinacionales y que tiene la iglesia en Colombia ha sido más nefasta para las mujeres. En ese sentido, el tema de ver el cuerpo de las mujeres como un territorio de guerra no solamente se expresa en la violencia sexual, el asesinato, las desapariciones forzadas, que no aparecen aquí en lo mediático ni en ninguna parte, las detenciones arbitrarias que cada día aumentan. Esto se ha generado un aniquilamiento de la oposición y el aniquilamiento de las mujeres que hacemos propuestas. También aparece la definición de un modelo de cuerpo de mujer, o sea, todo esto de lo simbólico, de unos comportamientos en lo público y lo privado, de también cercenar la relación, la forma de relacionarse de las mujeres con los hombres, de plantear que las mujeres no pueden tener ninguna relación afectiva con cualquier persona, sino que tiene que ser de la línea política de la que se planta en el territorio, por ejemplo, donde los paramilitares tienen dominio. Entonces, en ese eso, digamos, es lo que marca básicamente la diferencia, el número de mujeres asesinadas y el número de mujeres desaparecidas, violadas, es inimaginable y es incontable, porque incluso hay, en los últimos años se han encontrado muchísimas cosas comunes que no han sido identificadas y son cosas comunes de 100, de 35, de 50, de 60 personas. Y si se encuentra y se reconoce que es una mujer, no se va al detalle si antes del asesinato fue violada, torturada y todo lo demás. Todo el horror que viene. Ahora, la coyuntura que nosotras venimos divulgando y que está muy reconocida es el tema de las bases militares. Las bases militares ya están instaladas hace mucho rato en la cabeza y en la cotidianidad de los colombianos y las colombianas. Y en lo concreto y en lo físico, nosotros queremos en este espacio denunciar la violación a niñas y mujeres por parte de los miembros del ejército yanqui, que ya hace mucho tiempo están ahí. Los denunciados hasta el momento desde el año 2007 son 35 violaciones cometidas por yanqui solamente. Bueno, nosotros tenemos unos registros cometidos de violaciones a mujeres muchísimo, bastante grandes, pero en particular esto. Y aquí aclarar que en la legislación colombiana absuelve, o sea, ni siquiera judicializa ni penaliza, y mucho menos investiga a los militares norteamericanos. Hay una ley hecha para la impunidad de estos casos. Ellos pueden ir y hacer lo que quieran en Colombia, nadie los va a juzgar. De hecho, las fumigaciones por aspersión aérea que manda a hacer Monsanto y que hace efectiva la DynCorp, que es la empresa que tiene los aviones, son pilotos norteamericanos que antes que son consumidores de la cocaína colombiana y se suben a fumigar la coca. No tienen ninguna penalización, no tienen ningún señalamiento y ni siquiera se debate eso públicamente. Está legitimado y naturalizado. En este marco, los procesos de resistencia han sido bastantes, aunque aquí y en fuera de Colombia no se reconozcan ni se conozcan mucho, porque además también el foco mediático, como lo que ha pasado en Honduras, es bastante grande. De hecho, muchas de las prácticas y tácticas de las que señalaba la compañera han venido llevándose a cabo en Colombia. Esto de las recompensas es un experimento que se lleva haciendo en Colombia hace mucho tiempo y que ha construido la desconfianza y le ha roto las posibilidades de llevar a cabo un ejercicio de resistencia mucho más fuerte. Aún así, hay muchísimas expresiones. Ayer hablábamos de la minga social y comunitaria en uno de los espacios que pudimos abrir en este encuentro, y es el espacio donde se nació de los pueblos originarios liderados por mujeres. Dentro de ellas una mujer que se llama Aida Quilcue, del pueblo Nata, que planteó una denuncia directa, cosa que es un acto heroico en Colombia, decir directamente con la cara al sol, decir que es el gobierno asesino y represor, es una proeza. Y ella ha sido perseguida, y después de esta minga fue asesinado su esposo. Hubo un intento de secuestro de su hija, y bueno, la represión a todas las organizaciones feministas y de mujeres que han nacido primero en la denuncia de lo que pasa con sus familiares, después han ido reivindicando también su subjetividad como mujeres. Y todos los procesos de las mujeres en Colombia están planteando la paz con justicia social, desde la resistencia, y esa paz entendida no como la paz de la palomita, como allá nos la quieren maquillar, sino es una paz donde Volvamos a la solución de esas causas que generaron ese conflicto y que tienen que ver con el tema de la tierra, que tienen que ver con el tema de las reivindicaciones económicas, políticas, sociales, pero con la particularidad de que en esa transformación se reconozca también las necesidades y las propuestas de las mujeres. O sea, no es la revolución de transformémonos que, y después dejamos a las mujeres, la aplazamos, que tranquilas, que resolvamos el conflicto, vamos a la mesa, decimos paz y ya no nos damos, no, pero y nuestras necesidades, el tema de la despenalización del aborto, el tema de la prostitución, que además ha fomentado el narcotráfico y ha fomentado la guerra, el tema de las tratas, lógicamente. Bueno, todas las distintas problemáticas que se vienen generando. Y aquí yo quiero llamar la atención de que el hecho de la presencia de la Iglesia apareciendo en los territorios donde el Plan Colombia empezó a llevarse a cabo, das cuenta de su complicidad concreta para desmovilizar a las organizaciones y para negar precisamente las posibilidades de que las mujeres avancemos y de que nuestra realidad concreta sea resuelta. Bueno, son muchas cosas para decir, pero yo quiero dejar ahí por ahora.